Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Cada vez son más las radios amigas que nos emiten desde la FM, todas ellas. Vamos a hacer una relación de las mismas. Si estáis en la ciudad de Granada, nos podéis escuchar en Radio Almaina, nuestra radio hermana, en el 107.1 de la FM. Si estáis en Madrid, nos podéis sintonizar Radio Ela en el 100 de la FM, en el centro. Si estáis en el norte, por la zona de Hortaleza, podéis sintonizarnos en Radio Enlace, 107 FM. Y luego, si estáis en Zaragoza, en Radio Topo, 101.8. En Valencia, Radio Malva, 104.9. En Manresa, Radio Bala, 106.4. Si estáis en la ciudad de Alicante, más cerca del Mediterráneo, nos podéis escuchar en Radio Mutant, 99.9. Y si estáis en Barcelona, recientemente nos podréis escuchar con Radio Activa, 107.6 del FM. Pasado el 20 de diciembre, fecha clave, ¿y ahora qué? La rueda sigue girando, el despertador sigue sonando por las mañanas, el Leviatán se hace cada vez más fuerte. La ciudad ruge y nosotros nos refugiamos en sus entrañas, emitimos para todas las mentes libres desde las entrañas de Madrid. Bienvenidas y bienvenidos a Cabezas de Tormenta. En esta edición número 109 rescataremos algunas reflexiones, algunos artículos, algunos materiales que de una manera u otra se nos han clavado. Recordaréis en la pasada edición de Cabezas de Tormenta, el programa 108, que titulamos La huelga que queremos, estuvo con nosotros Quique, una de las personas que participaba en la campaña de boicot al Corte Inglés para que renunciara a la responsabilidad civil de 8.500 euros y que retirara su acusación particular en el caso contra los huelguistas del 29M. Pues bien, hace unos días nos levantábamos por la mañana con la noticia de que él y otro compañero habían sido detenidos precisamente por su participación en esta campaña solidaria con las personas represaliadas por la pasada huelga general. A estas dos personas se las acusa de obstrucción a la justicia, desórdenes públicos y extorsión, en principio por haber participado supuestamente en los piquetes informativos que, como nos contó Quique en el último programa, pues se produjeron en distintas localizaciones de Barcelona donde hay Corte Inglés y además en fechas clave como el Black Friday, ese día de rebajas, pues que, como todos sabéis, son días proclives para que las grandes superficies se llenen. El Corte Inglés, lejos de haber oído esa petición para la retirada de la responsabilidad civil y de la acusación particular para los huelguistas, pues ha denunciado a otras 20 personas que, cuando estos dos compañeros eran detenidos, han sido llamadas a declarar, pues, por haber participado en teoría de una u otra manera en la organización de actividades para el boicot del Corte Inglés. Como sabréis, el Corte Inglés es esa empresa patria por excelencia, es conocida por su política antisindical. De hecho, no solo castiga la afiliación sindical, sino que promueve de manera directa el sindicalismo corporativo y vertical, pues dando lugar a dos sindicatos propios que son FAGSA y FETICO, que toman la forma orgánica del sindicato vertical de los años de la dictadura. Pero además, el Corte Inglés, seguramente para muchas de las personas que nos escucháis, sea también sinónimo de sexismo, porque han salido algunos casos a la luz de despidos por embarazos o de desigualdades salariales, y también seguramente será sinónimo de incumplimiento de los convenios colectivos de manera simultánea en varios momentos. Algunos salieron a la luz hace unos meses, cuando varios trabajadores afiliados sindicalmente denunciaban que no se les pagaban las vacaciones de manera reiterada, etcétera. Además, el nuevo cabecilla del Corte Inglés, que es Dimas Gimeno, es un personaje que ha formado parte en repetidas ocasiones de listas de Falange Española y Nudo Patriota Español, organizaciones nacional-sindicalistas que beben de la tradición, pues, de la dictadura. El Corte Inglés es un buque estrella de la marca España, y si se mantienen los 13 de esta denuncia, de la petición de responsabilidad civil y de la petición de 5 años de prisión para los huelguistas, no es por una razón meramente económica, sino por una cuestión simbólica, por el mantenimiento de un estatus, por el mantenimiento de una imagen, precisamente ese capital simbólico que los compañeros querían resquebrajar para tensionar la relación y que cedieran en el sentido de desresponsabilizar y de descriminalizar a aquellas personas que estaban en un proceso a causa de su denuncia. Desde aquí, desde Cabezas de Tormenta, os animamos a que habléis mal del Corte Inglés en vuestras redes sociales del día a día y en las que son virtuales, porque esta es la mejor manera de que vayamos construyendo de manera paralela a la edificación que hacen de su propia marca una visión del Corte Inglés más real, más apegada al día a día de los trabajadores que curran en esta marca y en las grandes superficies de esta empresa. Recordemos que al final el Corte Inglés, como ha dicho el compañero, es un reducto, ¿no? Has utilizado la expresión buque insignia, es al final lo que quedó de ese pasado de dictadura y cómo encarnó la transición al capitalismo. Es un espacio de consenso. En Madrid, por lo menos, que es lo que directamente nosotros conocemos, es el lugar simbólico a partir del cual se desatan todas las cargas, ¿no? En las huelgas generales, cuando la gente se acerca, el Sancta Sanctorum, el lugar intocable, y a la vez también un sitio que siempre estaba abierto, ¿no? Donde tus padres te llevaban y donde de alguna manera acababas consumiendo una y otra vez. Hay que romper con ello, hay que hacer una línea que no se pueda trasvasar. Al Corte Inglés no se pasa, al Corte Inglés no se pisa, y el Corte Inglés es sinónimo de asco, vergüenza y bueno, poco más que decir, extender el mensaje todo lo que se pueda y más allá. Y desde estos micrófonos, mucho calor para toda la gente y todas las familias a quienes les haya tocado, pues, este último palo a causa de haber plantado cara, pues, hace 3 años en la huelga del 29M. Odiar no está mal. Es una pasión vencida que no solo puede quedar en manos de los vencedores. El odio no es neutral y no debe serlo. Es una herramienta vital y, por tanto, política, con la cual debemos avanzar hacia un amar que tome partido, que se posiciona. El odio, mirada, camino y esperanza es un mecanismo de defensa primario que nos coloca en el mundo en relación al otro enfrentado. Y puede ser tal su potencia que es necesario recuperarlo del patrimonio exclusivo de aquellos que lo han definido, dominado y censurado. Emana de él una luz tan abrasante que ha sido necesario despojarlo de toda virtud emancipadora y enmarcarlo en la lista universal de sacrilegios y herejías. El odio y el amor son fuerzas armónicas que nos hacen glorificar la mutualidad entre iguales y detestar el parasitismo de los que pretenden serlo. Son latidos saludables que nos atraviesan, estampándonos nuestro placer y nuestra aversión. El odio choca contra todo lo aséptico democrático, contra la institución de la diplomacia. El odio es el enfoque imprescindible para desenterrar una dignidad de clase asfixiada en cementerios de neologismos, centralidades y socialdemocracias pretendidamente radicales. Todos le han declarado la guerra al odio y todos han odiado las guerras. Y tras adoctrinarnos anestesia, letargo y Alzheimer, mediante sus infinitos aparatos ideológicos con que por esas sendas no se hallaban bondades algunas, se han guardado escrupulosamente tales dispositivos para ponerlos en práctica concienzuda, aunque veladamente, en el diario de los mortales. ¿Acaso avivar, gestionar y supervisar tanto la tragedia como la farsa no es odiar? ¿Acaso vivir hereditariamente satisfecho no requiere de tal vil entusiasmo hacia sus subalternos? El amo odia al vasallo, la élite odia lo popular, y no me vengan con cristianismos baratos. Estoy hablando de materia y de irrealidad, de dialéctica y movimiento. Una oda al odio, desde una perspectiva metafísica o poética, no es el cometido de estas líneas. Así hablo de clase y conciencia, de necesidad y empuje, de enseñanza y victoria. Porque la primera derrota que hoy escribimos las desposeídas es aquella que nos suprime la voluntad de oponernos con odio y franqueza, antipatía y honestidad a las culpables de nuestro saqueo. El reverso, su triunfo culminado, se encuentra por tanto en el establecimiento natural de que la otra clase, el enemigo, el cobrador de plusvalor, sí que puede odiar porque precisamente nos dice que eso está prohibido, porque se ha enmascarado entre nosotros, haciéndonos creer que ya no hay bloques enfrentados. Diálogo, simbiosis y paz social. Proceso de castración emocional del cual tenemos que estar agradecidas porque nos hace ser mejores personas. Que nunca dejen de ser el perdón, el sacrificio y la bondad los atributos de los pobres. Ante el expolio y crueldad capitalista, comprensión y buena letra. Tómese esta licencia que me estoy permitiendo como una hartura existencial, la que extraigo de tantas arengas vacuas por miopes o interesadas, de tantos asaltos a los cielos con pátinas buenrollistas. Ningún plan de choque, ni renta básica, ni escaños a la izquierda nos va a salvar de nuestro desgarro asalariado. Nuestro futuro seguirá jugando a una denigrante máquina tragaperras hasta que no comprenda que es la ruleta rusa la que tiene que entrar en juego. Porque hay un ellos y un nosotros, porque siempre lo ha habido y porque los que niegan la lucha de clases son los que la están ganando. Aquí no seré purista y rechazaré per se cualquier iniciativa política que quiera transformar el ahora formando parte de la legalidad vigente a través del parlamentarismo burgués. Ni negaré que sus cantos de sirena me embelesaron durante un ratito. Entiendo el cortoplacismo, el posibilismo y la situación de emergencia social, provocada por sus odios, aceptada por nuestras falsas prosperidades. Por eso mismo, entonces, no era un buen momento para intentar, si no revolucionar, sí agitar a la clase proletaria, llamándola así como primer paso mediante un ejercicio real de toma de conciencia que odia y ama, que destruye y construye? A la vista está que no. Y a la vista está que quien quiera una verdadera transformación que otorgue el poder a las sufrientes conscientes deberá organizarse al margen y en contra de estructuras estatales. Representaciones y puestas en escena de un espectáculo más social e izquierdista que nos llevará a una mayor sumisión, frustración e individualismo. Un puro desastre. La catástrofe televisada. Si al menos no hubiera guiños, apretones de mano, rondas de conversaciones, palmaditas a la espalda, sonrisas complacientes, rúbricas protocolarias, minutos de silencio, negociaciones nacionales y mercadeos de condiciones, me podría creer que este nuevo corte de política siente más de lo que siente y que peleará más de lo que pelea. Pero nada, mismo lenguaje, mismo relato, misma estructura. Abogo por un odio político, estructural y profundo. Un odio maduro, consciente y útil. El odio que nos hace amar a quien te respeta y acompaña. La realidad está forjada sobre el sufrimiento de muchos. Y tal como consideró Bertrand Russell, tenemos necesidad de odiar a alguien cuando sufrimos, ya que si no, es muy deprimente pensar que sufrimos porque somos imbéciles. Texto tatuado en los nudillos, de Ciro Morales para el semanal La Directa. Seguimos con este programa 109 de Cabezas de Tormenta, un programa que queremos titular Elogio de la Diferencia, que va a ser el último programa del 2015, un año que ha sido especialmente jodido para las personas que son diferentes en este estado de la conciencia que se llama España, un año donde se ha consolidado un marco legal cada vez más represivo y más represivo para todos aquellos movimientos sociales y aquellas personas que luchan contra el estado de las cosas, donde las personas migrantes han seguido recibiendo sistemáticamente hostias y varapalos, y donde, quitando alguna pequeña escaramuza institucional que parece que puede abrir puertas, pero que, como plantea el texto que hemos leído de Ciro Morales, hay que sentarse en serio y reflexionar sobre ello. Cada vez tenemos menos luz en la casa. Como decía el compañero al inicio, el Leviatán es más grande, la ciudad ruge más y nosotros intentamos grabar, ya no en sus entrañas, sino en los recodos de sus entrañas, algunas palabras de aliento para todos vosotros. Este programa lo vamos a dedicar un poco simplemente a compartir con vosotros textos o materiales, como se ha dicho, que versan sobre la diferencia y que bueno, de alguna manera se nos han clavado. El texto que habéis escuchado antes habla del odio, algo que no es muy habitual a hacer en esta sociedad buenista y falsa, porque de hecho está construido sobre un odio unidireccional. Y el siguiente tema que queríamos tratar es la muerte de Alan, un chaval transgénero, un chaval que consiguió cambiar su nombre en el DNI, ¿no?, y que se modificara el registro civil y que, bueno, recientemente se ha suicidado. Yo personalmente soy una persona que declaro públicamente mi ignorancia sobre todos estos temas, pero bueno, la noticia me conmocionó un montón. Son cuestiones sobre las que he pensado, pero que de verdad me manifiesto que soy ignorante porque no tengo un pensamiento sistematizado al respecto. Y bueno, buscando lecturas, di con una entrada en un blog, nada que tenga que ver con política, en la cual la persona que gestiona dicho blog, que enlazaremos desde nuestra web, escribe una carta a Alan. No os vais a perdonar porque es una carta extensa, pero también no sé, es una carta en primera persona, es un texto absolutamente vivo, escrito desde las entrañas, y sabéis que ese es un estilo que desde Cabeza de Tormenta, pues bueno, un estilo por el que sentimos predilección, que nos gusta, que queremos potenciar y que de vez en cuando, entre la consigna fácil y el alarido de guerra, pues nos gusta situarnos en textos que reflexionen, y reflexionen a la vez desde las tripas, no desde el mero ejercicio intelectual. Y lo dicho, prepararos porque son 4 páginas, lo haré lo mejor posible, y nos parece una buena manera de llenar una parte significativa del último programa de este 2015. El texto fue escrito el 26 de diciembre de este mismo año. Allá voy. Querido Alan, cuando yo era pequeño recibí muchas hostias por maricón. Digo pequeño, pero podría decir con 12, 13, 14 años. Entrar al vestuario era una de mis peores pesadillas. Sin profesores al lado y con chavales que necesitaban demostrar su naciente hombría como fuera. Las humillaciones eran constantes. Unos humillaban y otros callaban, cómplices, mientras se les escapaba una media sonrisa. Tener a 15, a 20 chavales mirando el espectáculo de las risas que daba el machacar al maricón de clase no es plato de buen gusto, y el resquemor me duraba horas, días, convirtiendo la hora de gimnasia en una pesadilla. Pero no solo en el gimnasio. Era bastante habitual que en el camino de vuelta a casa me encontrara a 2 o 3 chavales, muchas veces 5 o 10 años mayores que yo, que aburridos decidían que no había mejor manera de pasar el tiempo que hostiar a un maricón. Me rompía la ropa, la cartera, los libros. Acababa con sangre en la cara. Nadie sabe la de kilómetros que corrí, huyendo, o la de vueltas que llegué a dar por calles alejadísimas de mi casa por no pasar por zona de peligro donde sabía, ciencia cierta, que encontraría el dolor. En mi cara, con un moratón. Sin embargo, daban igual las carreras en una huida sin sentido, porque no tengo en la cabeza ni un solo día de mi infancia en que no me sintiera preso de una maldición, de una señal que, sin yo saber cómo, me marcaba delante de todos como un apestado al que había que odiar y actuar en consecuencia. No había excursión, actividad, recreo o paseo donde algún chaval no me recordara groseramente mi condición de apestado. Por eso había un daño colateral, menos perceptible, pero a la larga más dañino. El acoso te aboca a la soledad. Poca gente se te acerca. Se hace difícil tener amigos hasta bien entrada la adolescencia. De alguna manera, te acostumbras a vivir con el terror, y lo asimilas, y lo haces tuyo, tuyo, como lo son tus piernas, tus ojos o el pelo. A lo que nunca me acostumbré fue a llegar a casa y ver la cara de mis padres al descubrir que de nuevo me habían pegado, y la sensación de ir acumulando más culpa encima de ti. No solo era culpable de las hostias que recibía por maricón, también de la desesperación de mis padres. A veces, algún profesor valiente me echó una mano, pero no siempre era así. Yo lo entiendo y no los culpo. Era demasiada presión social. Igual que esos chavales que sin pegarme callaban cómplices. No todos los días de la semana los profesores podían convertir la clase en una lección de tolerancia. No siempre podía ser yo el defendido. No siempre. No siempre yo. Recuerdo que un profesor un día me dijo: ignóralos. Je. Olvidó decirme cómo se hacía eso, dónde podía esconderme, cómo se hacía para que las hostias no dolieran y, a su vez, ignorar el dolor. De todas las palizas, las humillaciones y las fechorías de mis compañeros, recuerdo una especialmente como la más triste y dolorosa. Yo tenía 11 años y la profesora esa tarde no vino. Como no había quien la pudiera sustituir, nos quedamos solo los 30 alumnos. No sé qué les pasó aquella tarde a mis compañeros, pero junto a los chavales, también las chavalas se unieron, y durante varias horas la clase se convirtió en una pira, donde no sé cómo ni por qué había que quemar al maricón. Me tiraron papeles, me dibujaban en la pizarra con bolso y tacones, rodearon mi mesa insultándome, gritándome hasta tenerlos solo a unos pocos centímetros de mi cara. Cuando dicen que la infancia es inocencia, me acuerdo de esa tarde y me echo a reír. No obstante, esa tarde no pude más, y en un arrebato de locura, cogí dos botellas de cristal del armario del profesor y se las tiré sin acertar, pero montando un terrible estruendo que hizo que otros profesores de otras clases acudieran a ver qué había ocurrido. Se hizo el silencio. Me miraban con asco, pero también como si estuviera loco. Por primera vez les hice frente y me tenían miedo. Aquello casi me cuesta la expulsión del colegio. En la junta de profesores, en un llanto acumulado de 11 años, tan profundo que ni me dejaba respirar, les dije que no podía más, que era insoportable aguantar aquello, mientras la mirada tristísima de mis padres se me quedaba pegada en la memoria. Y ya no me abandonó. Expulsaron a los dos instigadores del acoso, y yo me quedé. No tuve que cambiar de colegio, aunque el acoso continuó con otra gente. Sentí que el mundo era justo, y que al menos esa vez no ganaban los malos. No sé la de veces que deseé en aquellos años quitarme la vida, morirme, desaparecer y dejar de sufrir yo y mis padres, porque mis heridas podían ser llevaderas, pero la mirada de mis padres me llenaba de culpa. Así que aprendí a esconderme y a no contar nada, haciéndome un experto en camuflaje y mimetismo. Fantaseaba con lo dulce que sería no existir. Hice un censo de las posibles muertes que menos dolerían y tenía controlados qué sitios serían los ideales para morir y cuáles no. Soñaba con la ventana abierta y yo atravesándola, con la bañera llena hasta el borde de mi sangre, y cuando en alguna película alguien se suicidaba, una enorme sensación de paz me subía por las piernas. Y es que pensaba que ya siempre mi vida sería igual. No imaginaba que en breve, a la vuelta de los años, la naturaleza y los genes me darían más altura en centímetros que a mis compañeros, sí, pero más cabeza y neuronas para labrarme un futuro también, y valentía, y gente que sin tener que explicar nada me aceptaba tal como era. A punto de entrar en la mayoría de edad, aún me sorprendía a mí mismo cuando hacía nuevas amistades y no había rechazo ni humillación. Tantas hostias me habían quitado el miedo y con los años ya no fui una víctima más. No solo eso, me considero una persona valiente, que no se achanta si algún macarra se pone chungo y que puede hacer una vida tan buena o tan mala como el resto. Y más aún, el destino me llevó durante unos años a trabajar con niños, y al menos delante de mí, que ninguno se atreviera a machacar al débil o se las vería conmigo. Daba igual si era la gordita, el gitano, las gafotas o el maricón. Han pasado décadas. Y la mayor victoria es no tener rencor y no acordarme ni por casualidad de aquella época, excepto para lo bueno. Porque después de todo, tuve una familia con la que me sentí querido. Casi nada. No lo he hablado con mis padres, pero es posible que ni se acuerden. Aunque siempre pensé que aquellos años de acoso escolar no dejaron huella, puede que ahora sepa mirarme mejor y sin duda sí lo han hecho. Tengo tics, reacciones, maneras de afrontar ciertas cosas que son el legado de tantas palizas y tantas hostias que nadie supo detener. Y aunque es posible que hubiera necesitado un psiquiatra, soy fuerte y espero que algún día, aunque sea ya entrando en la vejez, me pueda curar. Todo esto lo cuento porque de pronto me entero que un chaval transexual se ha suicidado en Cataluña. No tenía ni 18 años. Tuvo que cambiarse de instituto. Fue diagnosticado con una depresión y empezó en un nuevo instituto donde de nuevo recibió el acoso como respuesta. El infierno en la vida. Tuvo que pensar que hiciera lo que hiciera, no había ni escape ni salida posible. Harto del acoso, ha decidido poner fin a su vida de una manera que duele solo con imaginarla. Y eso, que había hecho historia al ser de los primeros en poder cambiar su nombre en el registro civil. Quiso llamarse Alan. Y así fue. Por mucho que haya pasado el tiempo y piense que no queda nada que curar, noticias como esta me meten en una cueva oscura y profunda, llena de tinieblas y brumas tan oscuras como ese pasado que a veces vuelve a ser real. Y vuelvo a esos años y se me abre la herida supurando el mismo dolor y la misma angustia. Y lo entiendo y lo compadezco. Y quisiera correr todos los cientos de kilómetros que separan mi ciudad de la suya y decirle que todo pasará. que llegará un día en el que habrá gente que lo aceptará tal como es, que llegará un día en el que nunca tendrá que dar explicaciones, que llegará un día en el que habrá personas que lo querrán sin tener que explicar de dónde viene biológicamente y a dónde va. Que incluso aunque le parezca lo más difícil e inalcanzable del mundo, si él quiere encontrar el amor, una persona que lo querrá por dentro y por fuera, y ya nunca más tendrá que explicarse ni contestar a preguntas que no debería hacerse ni nadie debería hacerla a nadie. Como lo hicieron sus padres, aunque él no lo viera, aunque el dolor fuera tan fuerte que anulara todo lo demás. Me quiero morir agarrado a la mano, al imaginar lo que habrá pasado, qué tormentos habrá tenido que sufrir. Y por mucho que yo escriba desde esta página, poco se puede hacer ya. Esta es una carta sin sentido porque tú, Alan, ya no podrás leerla ni te podré disuadir. Tampoco la leerán todos aquellos que te hicieron la vida imposible. No servirá para calmar a los que te quieren, a tus padres, a los que estuvieron alrededor echándote una mano. Y ni siquiera así pudieron salvarte. En realidad es una carta que escribo desde el egoísmo, por puro desahogo. Un grito que mucho me temo que servirá de poco aparte de para que lo lean cuatro gatos y poco más. Pensaba que un día, al ser adulto, vería cómo estas cosas habían desaparecido y nadie tendría más una infancia de mierda como la que tuve yo, pero me equivocaba. Ahora, los odiosos tienen otros medios y un arma tan poderosa como Internet y las redes sociales. Y siguen habiendo chavales y chavalas que sufren y que no querrían vivir más en pleno 2015. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. This is hungry world. Take podría decir que no hay culpables. Que seamos todos buena gente y nos amemos los unos a los otros porque es Navidad. Pero sería mentira. Y además, como que no me da la gana. No estoy dispuesto a poner la otra mejilla. La de ser víctima ya no. Es Navidad y sin embargo Alan se ha suicidado. La muerte sí que no tiene cura. Y sus padres no tendrán capacidad para encarrilar su vida ni sentir el zarpazo del horror máximo que es ver cómo tu hijo se quita la vida sin poder hacer nada para evitarlo. Pero ya que voy a hacer el tremendo esfuerzo de ahorrarme los insultos y las ganas de gritarle a unos cuantos improperios sin fin, me voy a permitir el lujo de señalar. Porque claro que hay culpables. Son culpables los padres de los chavales que hicieron del odio al distinto una educación. Esos padres cuyos hijos acosaron a Alan son culpables por hacerles creer a sus propios hijos que son superiores a otra persona solo por su sexualidad o por haber nacido en un cuerpo distinto. Culpables por no haberse interesado por su hijo y haberlo convertido en un matón de tres al cuarto que ni siquiera tiene agallas de atacar de tú a tú, que necesita la jauría para hacerse valer. Son culpables todos los profesores que miraron a otro lado sin decir nada, los que con su silencio y un no quiero problemas pudieron dormir mejor. Espero que ahora la conciencia no les deje dormir durante muchas, muchísimas noches. Culpables los miembros de una junta directiva que ignoró los problemas y en vez de expulsar a los chavales que acosaban, provocaron que Alan tuviera que cambiar de instituto. Él, que no había hecho otra cosa más que querer ser quien era por dentro, aunque su cuerpo no lo acompañara. Él, que debería ser un ejemplo y no un motivo de escarnio. Culpables los poderes fácticos que no protegen al acosado y víctima. Y si lo hacen, es cuando ya no hay remedio ni solución. Y también son culpables por no haber creado un protocolo de actuación que sirva para todos los institutos y colegios. Culpable también es la Iglesia y algunos de sus miembros que se dedican a sembrar un odio larvado y pocas veces disimulado, amparado en una asquerosa y cínica moral que olvida que Dios es amor. Culpables los medios que usan la transexualidad como chiste, los adultos que transmiten que existe lo normal y que usan insultos homófobos y transfobos como norma. Y culpables esos chicos casi a punto de entrar en la mayoría de edad, que espero que tengan un escarmiento que no se les olvide en la vida. Y a ver si aprenden de una puta vez. Después de todo, ellos tendrán una segunda oportunidad. Algo que le negaron a Alan. Yo he sufrido acoso, y es muy fácil saber quiénes lo han cometido. No digo yo cárcel, pero unas sesiones de terapia les vendría muy bien. Que me les dejen a mí unas horas, que les voy a explicar y lo van a tener que entender sin tocarles un pelo. Sin embargo, no quiero llamarlo homofobia, transfobia, palabras que ni siquiera el corrector ortotipográfico tiene reconocidas y me subraya en rojo. Me cago en su estampa. O lo que toque. Es salvajismo. Es necesitar de machacar al otro para que tú te sientas mejor. Es la ausencia de empatía o inteligencia que se puede considerar humana. Es la negación del ser humano como tal. No son homófobos. Son gilipollas y merecen todo el desprecio y el aislamiento social, y en este tema no vale quedarse de brazos cruzados. O estás de su lado y lo permites con tu silencio, o te pones del lado de Alan, aunque ya por él no podemos hacer nada. Pero quedan muchos y muchas como él, y vendrán otros que necesiten de tu ayuda. Nunca vuelvas la cara. No mires a otro lado. No eduques a tus hijos, tus nietos o sobrinos sin explicarles lo que nunca deben hacer con otra persona. Enséñales respeto y a valorarse por sí mismos sin que tengan que machacar a los demás. Predica que la normalidad no existe, que somos todos distintos, y huye de las generalizaciones. Ama sobre todas las cosas al niño que será adulto sin que importe con quién folle, cómo lo haga y por qué. Enséñale que esa es la ley que más lejos le llevará. Al menos, así es con las personas. Y una última cosa. Si los padres de Alan me leen, cosa que dudo, desde aquí quiero hacerles llegar mi infinito, enorme y grandísimo amor. No os conozco, pero os mando el abrazo más fuerte y más grande que sea capaz de dar una persona. No os castiguéis, No sufráis porque hicisteis todo lo que estuvo en vuestras manos. Fuisteis padres de un futuro que aún está por venir. Os adelantasteis al tiempo y los precursores muchas veces lo pagan con lo más preciado. Espero que el tiempo los ayude a vivir un poco, al menos que lo hagan en paz. Que sientan que aunque Alan se fue, ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos y deben sentirse muy orgullosos. Escribo esto sabiendo que no hay palabras para traer un consuelo que posiblemente nunca acabe de llegar. Pero habrá gente en este país que haremos todo lo que sea posible por no olvidar su nombre. El de más valor, porque fue el que él quiso tener. Alan. Escribo mientras que, más que lágrimas, se me cae sangre de los ojos que no se detiene. Pero si sirve de algo, sabiendo de la historia de Alan y de sus padres, hoy me he sentido tan cerca de ellos que no me importaría que ellos hubieran sido mis padres. Y seguro que Alan no los hubiera cambiado por nadie. Su pena y su dolor, por desgracia, estaban más allá de lo que ellos pudieron hacer. No ha sido el último, ni el primero. Pero algún día, gracias a padres como los de Alan, toda esta mierda cambiará. Y los suicidios por acoso se habrán convertido en una mala pesadilla. Y ojalá nunca, nunca tenga que escribir algo parecido a lo de hoy. Por Alan, nunca más. Dicho, espero que nos haya resultado una lectura especialmente pesada. El tema que hemos intercalado a mitad de la carta es un tema de Hoosier, Take Me the Charge, que va sobre el tema de la homofobia y nos ha parecido que, aparte de ser musicalmente un temazo más que recomendable, pues venía al pelo, como se suele decir, ¿no? Para este texto. Como os decía, es un texto que encontré leyendo, sin más. Me lo crucé en alguna página, en algún contenedor de materiales cotidianos de estos que visitas en la oficina cuando tus jefes no te ven y se me clavó dentro. De alguna manera me parece que también enlaza con el texto que ha leído antes la compañera sobre el odio, ¿no? Porque hay un punto en el que hay que decir basta y hay que responsabilizar a la gente las consecuencias que tiene su manera de estar en el mundo. Cuando somos mayores y optamos, bien sea en política, bien sea con la sexualidad o en una de las múltiples facetas en las que vivimos la vida, vivirla de una manera diferente, somos conscientes de que vamos a pagar un precio por ello y nos armamos para hacerlo, ¿no? Con los niños creo que no es así y creo que, bueno, que no se puede apelar, ¿no?, a su individualidad para hacerse defender y que de alguna manera hay una responsabilidad social compartida para que este tipo de acosos no tenga lugar. Las personas transgénero tienen una posibilidad de morir por suicidio que supera un 40% las veces de un adolescente normal. Eso es una estadística que leí que me pareció alucinante, pero bueno, al parecer no se articulan ya no dispositivos institucionales, ¿no?, sino un debate social sobre qué hostias está sucediendo y qué es lo que puede llevar a un chaval que no ha cumplido los 18 años a quitarse la vida por sentirse simplemente diferente. Por nuestra parte, sea en la sexualidad o sea en lo que sea, hacemos un entusiasta elogio de la diferencia, de vivir de una manera distinta a esta, porque sinceramente la que se podría considerar hegemónica no nos atrae un carajo. Y desde aquí queremos mandar un abrazo a todos esos chavales que lo puedan estar pasando mal, pero también instar y no sé, animar a todos esos chavales que puedan estar cerca a que, bueno, que llegado el momento, si hay que partirse la cara cuando alguien ve algo jodido en el barrio, en el parque o en el colegio, es infinitamente preferible a tragar sapos y culebras y convertirse en hombrecillos grises que pueblan y alimentan esta bestia llamada Madrid. Y bueno, pues siguiendo con este tema, porque Alan ha sido asesinado socialmente, o sea, hay que decirlo así. O sea, el acoso escolar, después vamos a hablar un poquito de lo que consiste, pero Alan consiguió cambiar su nombre en el registro civil. O sea, esto es muy importante porque solamente se les permite a las personas adultas, mayores de edad, que están en una fase de cambio de género o que no están acordes con su género sentido y su sexo, poder hacer un cambio del nombre, porque el nombre es muy importante para estas personas, solo se les permite hacer a los adultos. Pero Alan, junto a otra persona, consiguieron hace como un mes cambiar su nombre en el registro civil, que esto les permitiría cambiar sus papeles, sus documentos y figurar con su nombre elegido, el que concuerda con su género sentido. ¿Cómo se sentían ellos? Alan se sentía como Alan, no como el nombre que le dieron sus padres muy buenamente cuando nació, porque tenía un sexo X, pero Alan sentía que él quería llamarse Alan y todo lo que conllevaba. ¿Por qué decimos que es un asesinato social? Porque el acoso escolar viene siendo todas aquellas prácticas, agresiones, persecución que se da en el entorno escolar a los adolescentes. Y podemos detectar estos elementos. Hay un conjunto de depredadores sociales que son los que van a ir hacia esa diferencia, a poner en práctica una serie de acciones vejatorias que van desde el insulto, las agresiones psíquicas, físicas, el chantaje emocional, todo enmarcado en un contexto de abuso de poder. Luego tenemos otro grupo de personas que son las personas que respaldan con su silencio, con su indiferencia, con no mirar a ese grupo de depredadores sociales que atacan a la diferencia que se ve representada, en este caso se vio representada en Alan, pero Alan no es el único caso de acoso escolar que hemos tenido en este 2015. O sea, Arancha también fue una chica que este 2015 decidió quitarse la vida porque era acosada por una persona de su instituto, de su mismo grupo de edad, pero decidió acosarla porque ella tenía un retraso en el desarrollo madurativo y esto era pues motivo suficiente para chantajearla, para abusar, para insultarla, para ponerla en una situación de miedo, de pues eso, de querer morirse. Y lo que hizo fue pues tomar esa decisión, que es jodida tomarla, pero cuando no quedan más motivos, por mucho que tengas a una familia que te apoye, pero tu entorno no ves que te pueda dar ninguna salida, vas cargando culpabilidad, vas cargando una serie de motivos que hacen que tu existencia pierda sentido y quieras acabar con ella. Arancha acabó con ella en mayo de este año y luego, pese a que había denuncias de por medio de los padres, pese a que se sabía, cogió un día y decidió acabar con su vida, al igual que decidió acabarla Alan, con ella. Y bueno, pues como digo, este no es el único caso ni los únicos casos. Siempre los blancos suelen ser los diferentes. Parece que esa curva de normalidad que parece que viene de serie en los cerebros, todo lo que se escape de esa normalidad instaurada tiene que ser perseguido, tiene que ser acosado, tiene que ser criminalizado, tiene que ser aplastado, humillado, invisibilizado. Entonces, que esto suceda en las escuelas, donde supuestamente se da una serie de herramientas, una serie de valores, de ética para convivir, pues hace que pensar, ¿no? O sea, no se están dando ningún tipo de herramientas, no se está visibilizando una realidad que existe, que hay personas que son diferentes, que no son los más guays, que no llevan las mejores marcas, que no llevan nada, que son diferentes, ya sea por pensar, por sentir, por tamaño, por lo que sea. Y hay que aceptar la diversidad, entenderla y acercarse a ella. O sea, todo este tipo de agresiones que hay hacia lo diferente, en el fondo es una señal de miedo. O sea, no es una señal... O sea, sí, es de miedo a lo diferente, a no intentarlo entender. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden parar estas situaciones? Pues las herramientas, pues se habla muchas veces de que los educadores, los maestros, las familias no tienen herramientas para hacer frente a esto, pero de raíz se acaba con estas situaciones cuando nos enfrentamos a estas series de episodios de persecución diciendo basta. Cuando esa mayoría silenciosa y complaciente y cómplice dice basta y sale en defensa de la diferencia y educar en que no es divertido el sufrimiento ajeno, fomentar las relaciones construidas desde el respeto horizontales y sin desequilibrio de poder y ampliar la diversidad que existe de vidas, de sentires con ellas. El problema está que la enseñanza está preparada para esto, en el sentido de mentalmente las personas que están en enseñanza quieren visibilizar esta diversidad, o es más fácil cogerla y apartarla y esconderla y seguir con todo como un día más, ¿no? Como un día más en una vida totalmente gris, como ha dicho el compañero, con hombres grises. Entonces, yo ya quiero ir terminando esta reflexión dándole o mandándole un abrazo a todas esas familias que en algún momento han tenido un caso de suicidio social o de un suicidio de personas que han sufrido acoso escolar. Sobre todo, este tema se ha empezado a hablar más desde que Joaquín, con 14 años, en el 2004, acabase con su vida, también por ser diferente. Entonces quiero mandar un abrazo muy fuerte y las ondas de radio no olvidarán ni a Alan, ni a Joaquín, ni a Arancha, ni a todas aquellas personas que murieron por ser diferentes. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. Still have too many dreams but never seen the light. I need another world. El tema que ha sonado un poquitín se llama Another World, es de Anthony and the Johnson. Y como él dice, la música es el mejor de los lugares para buscar la felicidad. Anthony es una persona transgénero que utiliza sus canciones para visibilizar esta situación. Y si queréis saber más sobre él y el grupo, hay un artículo que se llama Un hombre, una mujer o una chica pájaro en Picara Magazine. I'm gonna miss the miss the things that grow. I'm gonna miss the trees. I'm gonna miss the sun. And I'll miss the animals. I'm gonna miss you all. Rosa Luxemburgo escribió una vez una máxima que nos parece la consigna con la que regir nuestras vidas y el mundo que queremos. Esa consigna, esa frase era: humanamente distintos, socialmente iguales, totalmente libres. Y esa frase de Rosa Luxemburgo parece que nunca la han leído los militantes y los representantes en el Congreso griego del QQE, del Partido Comunista Griego, que han votado hace unos días en contra de la ley del matrimonio igualitario que permitirá a las personas homosexuales contraer matrimonio en un mundo en el que, independientemente de que te guste más o menos la unión legal, esta comporta una serie de beneficios para tu vida cotidiana a nivel laboral, etcétera. Así que desde aquí queríamos recordar que este tipo de gestos no han desaparecido de los entornos o de los espacios de la izquierda, de las organizaciones anticapitalistas, y no podemos decir otra cosa que tomar una decisión así, y más supuestamente en pro de los hijos de la clase trabajadora, como llegaron a admitir, es repugnante. Los hijos de la clase trabajadora, los jóvenes proletarios griegos, hace tiempo que ya que bailan otra música en las calles. Lo llevamos bien desde el 2008 hasta hoy. También aprovechamos para mandar un saludo a todos los libertarios griegos, que sin duda son tipos que también son diferentes. Nos vamos despidiendo de este último programa. Hemos tenido algunos problemillas con el audio, que esperemos que nos escuchen. Mientras estamos cerrando este programa 109, escuchamos Las aspas de los helicópteros que sobrevuelan nuestra ciudad, un clásico en Cabeza de Tormenta. Y bueno, sin más, queríamos dedicarle este programa a un compañero, la voz de un auténtico golfo que hace tiempo que no escucháis y que posiblemente echéis de menos. El librero de Cabeza de Tormenta lleva un tiempo sin venir. Por un lado va a ser padre, pero por otro también tiene un problemilla en uno de sus ojos. Y le mandamos un abrazo afectuoso desde el subsuelo madrileño. Diferentes pero iguales, porque todas somos polvo de estrellas. Salud. It's a pity.